A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Hoy vamos a continuar con la primera carta del apóstol Pedro y nos toca comenzar el capítulo 3. Vamos a entrar a un tema interesante y que quizás a veces no se lo toca mucho en las congregaciones, pero está en la Biblia y es por eso que también debemos nosotros estudiarlo. Está dentro de esta carta de primera Pedro. Y vamos a ver un poco algunos asuntos de lo que es el aspecto femenil en la iglesia, lo que es el aspecto relacionado a las damas, las hermanas creyentes en las congregaciones. Vamos a ver algunos aspectos históricos previos para poder entender por qué Pedro escribía estos asuntos en relación a las hermanas en la fe de la iglesia primitiva y la iglesia que diríamos nosotros, la iglesia que estaba perseguida. Vamos a ver también algunos asuntos en relación no tanto al matrimonio, pero sí que converge mucho a la relación de los matrimonios en la iglesia brevemente, y también vamos a terminar el estudio relacionado también a lo que es cuando la parte femenil no está en buen comportamiento y cómo todo esto afecta a la iglesia. Esto también pasa con los hombres, no quiere decir que porque solo las damas tendrán la culpa aquí, para nada. Lo que vamos a hablar también relaciona que los hombres en su comportamiento equívoco, como vamos a ver en el versículo 7, también pueden afectar la obra, la iglesia, el matrimonio, la familia, todo. Así que vamos a orar pidiendo la dirección del Señor y después entramos a esta parte de 1 Pedro capítulo 3, versículos 1, vamos a ir hasta el 9, si el Señor permite hoy en el estudio. Padre Santo, te damos gracias por esta hora y este tiempo, gracias por la oportunidad de estudiar que tenemos una vez más las Escrituras y así también edificarnos en la fe, en ese fundamento que nos has dejado en las doctrinas bíblicas. Gracias, Señor, por quienes están acompañándonos, por quienes están con nosotros, ayudándonos también en este tiempo y estando el mismo sentir de estudiar la Palabra. Gracias, Señor, y oramos para que tu Espíritu nos ilumine, nos dé entendimiento para poder también hablar lo correcto y también todos unánimes podamos edificarnos. Gracias, Señor, una vez más por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer, como decimos siempre, para reconocer lo que vamos a estudiar en este tiempo. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus mujeres, considerando vuestra conducta casta y con reverencia, el adorno de las cuales no sea el exterior con cabellos ostentosos y atavíos de oro o de embestir ropa lujosa, sino el interior, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu manso y pacífico que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban En otro tiempo, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de quien vosotras sois hechas hijas, haciendo bien y no teniendo ningún temor. Igualmente, vosotros, maridos, habitad con ellas con entendimiento, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Y finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros fuisteis llamados para que heredarais bendición. Bueno, hasta aquí vamos a ir con el estudio de este tiempo, como decimos, y vamos a ver entonces un poco en desarrollo brevemente algunos conceptos muy importantes en relación a la iglesia y también a las comunidades cristianas en los diferentes lugares en el mundo. Pedro tomó un poco de tiempo al escribir. Al parecer, habían ciertas cosas que comenzaron a influenciar en la iglesia cristiana en el mundo pagano. Recuerden, y volvemos otra vez al principio y a lo que habíamos hablado en su momento en la introducción. Recuerden que estos eran la mayoría de los cristianos a los que escribe Pedro en su primera carta, son israelitas que habían salido de su entorno, habían salido de su cultura, habían salido de su vida espiritual que hacían, en especial en Jerusalén y Judea, a todo lo que era los alrededores de Jerusalén, y quizás también habían israelitas de otras provincias como Galilea y otros lugares en Israel, ciudades que también abarcaban Capernaum y otros Cesarea. Y esos lugares, el evangelio había cundido mucho, había llegado muy fuerte en este país, y así, por las persecuciones provocadas por los que atendían el templo y seguían con los asuntos del antiguo pacto y las fiestas y demás, entonces los romanos comenzaron a hacer una persecución de los cristianos porque se los culpaba a ellos de hacer sediciones y de ir en contra del imperio. Muchos salieron huyendo y mientras huían predicaban el evangelio, pero también llegaron a esas zonas que Pedro dice en el versículo 1 del capítulo 1. Y ahí podemos ver que también llegaron a lugares que eran comunidades israelitas helenistas. Estas comunidades helenistas eran porque eran israelitas que nacieron en el mundo griego, en la época, como dijimos, del segundo siglo antes de Cristo. Ellos por ahí no estaban tan acostumbrados a lo que era la vida en Israel mismo como país, pero con todo, ellos seguían la religión, seguían lo que eran los ceremoniales israelitas y las costumbres en los países donde estaban. Pero también recordemos que estas iglesias se componían de personas gentiles que eran ganadas por la predicación de estos israelitas, estas comunidades, cuando conocían el evangelio. Recordemos que ya estamos prácticamente en el año 62, 63 de la era cristiana en este tiempo. Ya habían pasado prácticamente 30 años de predicación del evangelio. Obviamente muchos gentiles por Pablo, también Bernabé, Silas, Apolos y otros predicadores que estaban en estas zonas ya habían recibido a Cristo y se unían a estas iglesias. Y Pablo también escribió incluso a Timoteo, como veremos más adelante, estos asuntos en relación a las hermanas en la fe en la iglesia. Hay aspectos importantes también incluso en lo social y también incluso en lo moral en relación a lo que Pedro está escribiendo aquí. No es algo sencillamente por decir, bueno, las mujeres son un problema. No son un problema, pero hay aspectos con los que Dios ha creado mujeres y a los hombres. Originalmente estos problemas no hubieran existido sin el pecado, Pero cuando entró el pecado, muchas cosas lamentablemente se pervirtieron y también muchas cosas se arruinaron de lo que fue el plan original que Dios trazó tanto en el matrimonio como también en las relaciones que hacen los varones y las mujeres o las damas en la sociedad humana y, por supuesto, en la iglesia. Todo esto había traído ciertas costumbres que por ahí muchas hermanas, también gentiles, que tenían una vida totalmente distinta a lo que por ahí se predicaba en Israel y se promovía en Israel. Recuerden que las comunidades orientales, las comunidades de Medio Oriente, de Arabia y todos esos países alrededor de Israel, Siria, Irán, hoy Irak, e incluso en esas épocas tenían otros nombres, las antiguas Babilonias, tierras de Persia y demás cosas, todos son costumbres donde las mujeres no tienen los mismos derechos que los varones. Pedro aquí va verdaderamente a armar un nuevo paradigma en relación a esto, porque lo que vamos a ver de las mujeres aquí o de las hermanas en la fe no es que a ellas se las critica y se las condenan o se las condicionan a una conducta en la iglesia por una razón sin ser o porque se quería de alguna manera seguir metiendo ese aspecto cultural en Oriente, sino lo que más bien Pedro quiere hacer es que haya un recato, haya cierta pureza en las damas, porque si no, el aspecto varonil en la iglesia se puede verdaderamente corromper. Y esto es algo muy importante. Pedro, después de haber hablado en todo lo que era la persecución y el asedio social a la iglesia, incluso político, y también lo que es el aspecto laboral y todo lo que hemos hablado, dice: asimismo vosotras, mujeres. Fíjense en el tenor que le habla a las damas. Se dirige a ellas en forma directa. Les habla en manera como diciendo: soy un apóstol, soy un predicador, soy una persona llamada por el mismo Señor, pero ahora creo que puedo hablarles en forma directa. Pedro no se está refiriendo a estas mujeres simplemente como personas de una sociedad cultural, de alguna manera sometida a una vida, digamos, resignada a estar bajo los varones, sino que les habla en forma directa y de esta manera les está dando a entender que ellas, como nosotros vemos en el versículo 7, son coherederas, son iguales en la iglesia, son iguales que los varones y les podemos hablar. Para Pedro, fíjense que si ustedes van, los israelitas tenían, eran parte de esta cultura y en el Antiguo Testamento vemos también que era en gran parte así, pero nosotros vemos una sorpresa que se llevan los discípulos cuando le ven hablando en forma directa y predicando en manera directa a Jesús, a la mujer samaritana. También predicó a otras mujeres, las habló en forma directa. De alguna manera Jesús estaba rompiendo el aspecto cultural de una sumisión relegada a los varones en la de las mujeres en la sociedad. Incluso este relegar, esta resignación a la que les llevaban a las mujeres en las sociedades orientales, era algo que ellos tenían que estar sometidas no solo a su esposo, sino a la sociedad varonil de los lugares y ciudades donde ellos vivían o en las comunidades donde ellas vivían. Ahora Pedro se dirige a ellas en forma como viéndolas a ellas que fueron salvas por el mismo Cristo, por la misma sangre de Cristo, pero les hace ver a ellas, aquí en adelante, que hay aspectos importantes que ellas deben tener en cuenta, porque si no, como dijimos recién, la parte varonil de la iglesia puede corromperse. Y si se corrompe la parte varonil en la iglesia por ciertas inmoralidades o por ciertas conductas indebidas, entonces, ¿qué es lo que cae? Cae la iglesia. Cae la congregación en descrédito, porque las conductas que se van a ver en esas iglesias cuando entre alguien que no es creyente va a ser un problema y al final, en vez de estar en una conducta diferente, como vamos a ver en el versículo 6, hablando de Sara, entonces nosotros vamos a ver que verdaderamente No puede ser lo mismo en la iglesia que en el mundo el tema de las mujeres y, por supuesto, el tema de los varones también, que vamos a verlo un poco más en el versículo 7. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra, o sea, los inconversos, sean ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres. Aquí hay un aspecto que se relaciona a la vista, al concepto que tiene la esposa, en relación a su marido. Cómo ella vive con él, cómo ella trabaja con él, cómo verdaderamente hacen su relación entre los dos. Todo esto tiene mucho que ver para hacer una diferencia. Con esto no decimos que en el mundo, incluso en el mundo occidental, donde digamos como que las mujeres tienen más libertades y viven con más tranquilidad, con todo ello, no decimos que no hayan mujeres que se someten a su esposo a pesar que no tienen nada que ver con ser creyentes o con el cristianismo. Son mujeres que están quizás en su vida de religión, quizás en su vida del mundo normal, en lo que ellas vivan, pero para Pedro era importante que esa conducta de relación en sumisión, después vamos a ver un poco y aclarar de qué hablamos cuando decimos sumisión, en esa forma, al vivir de esta manera, ellas, sin hablar, lo que iban a hacer es verdaderamente acreditar la palabra del Señor. Ellas o van a acreditar el mensaje del Evangelio y también, a su vez, lo que van a hacer es verdaderamente cumplir lo que fue establecido desde Génesis, primeramente el 2, capítulo 2 y Génesis 3. O sea, van a llevar el plan de Dios para las damas en la iglesia y para lo que Dios tenía estipulado en un plan original. Ya lo vamos a ver quizás más adelante. Considerando vuestra conducta, dice, casta y con reverencia. Esto no quiere decir que la mujer está en la iglesia relegada sencillamente a vivir en pureza, o sea, lo que dice casta, o sea, una conducta verdaderamente pulcra, con una manera de andar y silenciosa, pero en una manera que ella misma de alguna forma muestra una autoridad delante del Señor en que ella lleva una vida espiritual. La castidad no implica solamente pureza externa, implica primeramente una pureza espiritual interna. Cuando hay una pureza interna, hay santidad, hay justicia, hay rectitud, hay amor, hay bondad. Esa hermana, sin hablar, todo su proceder en bondad y en bonanza espiritual procede porque su interior está puro. Su interior ya está también, de alguna manera, en santidad. Y por eso ella es sumisa y por eso también ella lleva una conducta reverente. Primero y ante todo, no lleva esa conducta reverente delante de su esposo. La lleva delante del Señor, primeramente. Recuerden una cosa, los varones. Ningún varón tiene autoridad o puede ser cabeza de su esposa si primero él no está sometido a Cristo. No puede pedir, no puede demandar. Estamos hablando en el ambiente cristiano. No puede demandar sumisión y reverencia de su esposa si no está reverente y sumiso a su cabeza en relación a lo que es la línea de autoridad que Pablo da en 1 Corintios capítulo 11. Sería bueno que leamos para recordar esto, porque es importante que si las mujeres se someten al varón, al esposo, lo hacen, pero porque hay una línea divina de autoridad que se muestra y que Pablo también lo había aclarado a los corintios. Recordemos que esta iglesia de Corinto venía de gente muy pagana, donde había mucho libertinaje y una vida en donde las hermanas verdaderamente vivían una vida totalmente fuera de lo que era una sociedad en donde las damas estaban totalmente sumisas. Había mucho hedonismo, mucho culto religioso en lo sexual y demás cosas. Pero Pablo, en el capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis la instrucción tal como la entregué. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Entienden? Esta línea de autoridad en el versículo 3 es algo que se debe respetar en toda la, no era solo para Corinto, no era solamente para ellos, era para la iglesia. Pablo hace ver como algo que es natural en Dios verlo así. No es que la hermana casada o la hermana soltera en relación a su padre, como lo explica un poco Pablo también en 1 Corintios 7, explica esto, no es que está sometida o a su padre soltera o si es casada a su marido, porque sencillamente la cultura lo hace así. No, primero de todo hay que saber que es algo divino, es una responsabilidad ante Dios. Entonces, la castidad y la reverencia ante su esposo de por parte de las hermanas es porque así Dios de esa manera lo ve y lo instruye en su palabra. Recuerden el versículo 2 de 1 Corintios 11, que así como habéis recibido la instrucción, ellos seguían. Ellos respetaban verdaderamente. Bueno, esto es algo que viene primeramente de Dios. Ahora, ya vamos a ver enseguida en qué consiste la sumisión. Bueno, ahora Pedro entra a un aspecto de lo que es lo externo en relación a las hermanas. El adorno, dice. O sea, ¿qué adorna la vida de castidad y reverencia en una hermana? ¿O qué es lo que no adorna, dice? El adorno de las cuales no sea el exterior, con cabellos ostentosos, atavíos de oro o en vestir ropas lujosas, sino el interior, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu manso y pacífico que es de gran estima delante ¿de quién? ¿De los varones? ¿De los pastores? ¿De los líderes? ¿De los ancianos de la iglesia o de los diáconos? No, delante de Dios. Una hermana que no ostenta joyas demasiado caras, yo no estoy diciendo que nunca se pongan algún arito de oro, de plata, de ópalo o de estos metales preciosos que a veces uno quisiera, o con una piedrita de diamante o algo. Tampoco estamos diciendo que las hermanas no tengan, digamos, un peinado decoroso, vamos a usar esta forma. No estamos hablando que no hayan arreglos pertinentes para la ocasión o para salir de la casa y andar en los diferentes lugares por donde se muevan. Pero lo que Pedro, y después vemos que Pablo también lo dice, lo que Pedro hace ver es que las hermanas deben aprender a no ostentar. Aquí cambia la cosa. La ostentación es cuando hacemos arreglos exagerados de lo que es una, si se puede decir, un arreglo para estar, no sé si decir embellecida, pero un poco más recatada y de alguna manera un poco más ordenado en su rostro, cabello y demás cosas, en su vestimenta. Pero ¿qué pasa si una hermana en la iglesia tiene un peinado que llama demasiado la atención? Que hace cierta, o quizás tiene ciertos tratamientos y hace un montón de cosas con joyas muy, muy llamativas, quizás hasta cadenillas y redecillas y un montón de cosas, y entra a la iglesia y está siempre a la vista de todos y quiere ser vista. Porque lo que hace una mujer cuando exagera lujos en su persona es porque solamente una cosa. Quiere ser vista de todos. Hay un enorgullecimiento, algo que verdaderamente va a arruinar la comunión en la iglesia. No se la va a ver como una persona que verdaderamente quiere andar correctamente delante de Dios, sino delante de los hombres. Y eso no le ayuda a una hermana en la fe. Vamos a hablar de una hermana, incluso en la iglesia y en la comunidad, cuando está fuera del templo. No le va a ayudar y no va a dar ningún buen testimonio a los de afuera, lo que Pedro está diciendo en el versículo 1. Es importante entender que a las damas no se le dice que anden como espantapájaros. No se les dice que anden como brujas por la iglesia. No estamos hablando de que no se hagan arreglos decorosos para manifestar una imagen externa ordenada. Lo que estamos hablando es cuando se exagera, entre comillas, algo ordenado. Porque la ostentación en las hermanas en la iglesia y con vestidos de diferentes tipos, pues no estamos hablando de vestidos provocativos o vestidos, digamos, muy al cuerpo y eso. Eso puede entrar en otra rama. Acá podemos hablar de vestidos totalmente nada, digamos, en el sentido moral, indecoroso, que pueda mostrar partes del cuerpo. Estamos hablando de vestidos incluso de lujos, que pueden ser bien envergados, todo, pero que sinceramente quieren mostrar esa dama en la iglesia que ella puede y las otras no, o los otros no. Esto es dañino y corrompe a la iglesia. Pero también, lo peor de todo, es que corrompe el mensaje de la iglesia en el mundo, corrompe lo que se hace en la sociedad humana. Si una hermana en la fe anda igual que cualquier otra mujer en el mundo o anda, digamos, demostrando cosas que no debe demostrar, entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Qué hace de distinción esa hermana en la sociedad en donde anda? Y peor aún todavía si es casada. Esto es lo más lamentable. Que son hermanas que están casadas, que ya tienen su esposo y andan por ahí haciendo ¿por qué ostentación? En peinados, en vestimentas, en adornos lujosos que hacen. ¿Qué están buscando en una sociedad andando así? Repito, no estamos hablando de un ordenado arreglo de una hermana para estar bien, o sea, estar en una buena imagen exterior. No estamos hablando en contra de eso. No estamos hablando en contra de pulseras, de aritos, de adornitos que se puedan hacer las hermanas y demás cosas, o un arreglo de cabello natural, digamos, común y corriente. No estamos hablando de eso. Si una hermana quiere usar una pulserita, quiere usar un aro, quiere usar algo para estar, que sea un poquito más adornada, no hay problema con eso. Repito, el problema es la ostentación, cuando empezamos a ir más allá de lo normal, más allá del recato. Ahí empieza a haber un problema. Porque así también, dice versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Ahora, qué interesante. Pedro hace notar algo que se ve en el Antiguo Testamento y después va a dar el ejemplo de Sara. Ahora él dice que estas mujeres se sometían al Señor no porque el marido las sometía. Ellas solas se sometían. ¿Pero por qué? Por ejemplo, vamos a algunos ejemplos en la Biblia. No voy a buscar porque, bueno, se nos va a ir mucho la hora, pero pensemos un poco en una persona como Ruth. Todos conocemos la historia de Ruth. Ruth, yo no la veo, a pesar que era moabita, era de un país pagano, espiritualmente nada que ver con Dios. Pero al parecer el testimonio de su esposo que había fallecido, el testimonio en parte un poco no muy de los mejores, pero de Noemí, y también quizás de Elimelec, padre de Mahlón y del otro hermano, con todo, se ve que les hizo ver a ellos. Quizás el esposo de Ruth le había enseñado muchas cosas buenas del Dios de Israel, le había contado muchas cosas que habían sucedido, y esto le llamó la atención a Ruth. Y Ruth, siendo una pagana que venía de una sociedad más libertina, donde las mujeres podían, si querían, hacer una vida fuera de la sumisión de los varones, ¿qué hizo? Se sometió a su esposo y esa sumisión la hacía por voluntad y después fue atrás de su suegra para estar bajo el Dios de Israel. Pero no porque Noemí la obligó y le dice, ¿por qué no me cuidás y me ayudás? Porque yo soy una vieja que ya en algunas cosas no ando muy bien. No, sencillamente ella sola dijo, donde mueras tú voy a morir yo, donde esté tu Dios voy a ir y servir a tu Dios y donde vivas tú voy a vivir yo. No te voy a dejar. Pero fue una decisión propia de Ruth. Noemí estaba buscando un esposo, a alguien que la sustente de nuevo, porque es cierto, era viuda. Cuando Noemí le dice, ¿qué tenía que hacer Ruth? Ruth lo hizo por una sugerencia de Noemí, no porque ella se sintió obligada. Ella vio que la forma en que Noemí le explicó cómo debía acercarse a Booz para poder tener un esposo bueno, alguien que la iba a amar, la iba a cuidar, la iba a verdaderamente tener en buena estima, le dice, hace esto y hace esto, y si realmente Dios está contigo, esto va a funcionar, esto va a andar. Y Ruth fue y lo hizo. Y ganó mucho más actuando en una actitud sumisa, voluntaria y de buen corazón, en pureza espiritual, que haberse ido a ofrecer quizás a Booz en una forma, digamos, un poco libertina, mostrando quizás su belleza, porque seguramente era muy linda también Ruth, porque desde el momento en que Booz la ve por primera vez, algo ya pasó en su corazón. Quizás él, bueno, como un hombre muy rico, una persona muy elocuente en la sociedad, como que trató de demostrar cierto disimulo, pero al parecer enseguida vio algo, porque le dijo a todos, nadie la toque y le moleste. Y donde ustedes van a comer, come ella también. Con eso ya estaba mostrando que tenía un interés mucho más allá solamente de empleadora a empleada. Había algo más. Ana, otra mujer en el Antiguo Testamento, su esposo, Elcana, ella lo trataba como alguien precioso a su esposo. No lo hacía simplemente porque ella había un aspecto cultural. Ella verdaderamente amaba a su esposo y hacía y servía también y se sometía a su esposo, incluso con todo el desprecio que tenía que tener de su compañera, la otra esposa de Elcana, que aunque no era algo que Dios había avalado en la ley, pero bueno, sucedía lamentablemente que hombres tenían hasta dos esposas. Es más, la ley decía que no debían tener dos esposas porque habría rivalidad entre ellas. Y eso pasó. Podemos pensar en Lea y Raquel, dos hermanas que se casaron y había rivalidad. Entre Ana y Penina había rivalidades también. Y así podemos ver otros casos en el Antiguo Testamento. Pero era interesante que Ana, con todo lo que tenía que soportar emocionalmente y sentimentalmente, con todo ello, se sometía a su esposo. Pero no porque ella verdaderamente estaba obligada socialmente, culturalmente y matrimonialmente. No, no. Ella lo hacía porque primero de todo estaba Dios en su corazón. Cuando una hermana, una hermanita en la fe, una joven, una señorita, incluso soltera, tiene a Dios en su corazón primero y lo sirve y se somete a Él primero, esa hermana verdaderamente está aspirando a algo grande en su vida. Y para su futuro matrimonio, verdaderamente está aspirando a algo grande y a un correcto esposo, a un correcto esposo. Es importante que nosotros entendamos que las santas mujeres que esperaban en Dios estaban sujetas a sus maridos. ¿Quién estaba primero para ellos? ¿En qué consistía la santidad de estas mujeres, como Ana, como Ruth, como Sara? Vamos al ejemplo que da Pedro. Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de quien vosotras sois hechas hijas, haciendo bien y no teniendo ningún temor. Sara, increíble mujer en el Antiguo Testamento. Prácticamente es la madre de la nación de Israel. De ella nace Isaac y prácticamente podríamos decir es la Eva de la nación de Israel. Eva es la madre, dice la Biblia, de todos los vivientes. Sara, de todos los israelitas, porque de ella sale Isaac, de Isaac salió Jacob, de Jacob salió las 12 tribus de Israel, y así comienza este pueblo, esta gran descendencia. Ahora, es interesante que Sara, aquí hay algo bueno que podemos ver también como un ejemplo. Sara era una mujer pobre. Por lo menos lo que vemos en Génesis era una de las mujeres más ricas de la sociedad de Canaán, de la sociedad de todo lo que era la tierra prometida a Abraham. Es más, Abraham era tan rico, era tan poderoso en hacienda y en todo lo que tenía, en influencia incluso era tan poderoso, que vinieron los de pueblos paganos, los hijos de Ed, de Efrón y demás cosas, todos ellos llegaron a Abraham, hicieron hasta un pacto para que Abraham no se levante contra ellos, porque veían que Dios lo prosperaba por todos lados. Su hacienda, sus campos, todo lo que él hacía verdaderamente era algo maravilloso. Dentro de toda esa maravilla, de toda esa bendición, de toda esa hacienda que estaba, ¿quién estaba detrás de Abraham? Estaba Sara. Era una mujer que podría, si quería, haberse hecho una conducta ostentosa como lo que buscaba la mujer de Lot. ¿Por qué la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal? Lot era una persona buena, no es que era mala. Lamentablemente tenía un corazón un poco inclinado a lo material, quizá bastante. Y eso le hizo tomar decisiones equivocadas. Y también incluso en su propio matrimonio tuvo cierto fracaso. Porque su esposa, la esposa de Lot, que no tenemos idea cómo se llamaba porque la Biblia no dice, pero era una mujer que demostraba que verdaderamente estaba con Lot, vivía con él, porque tenían riquezas, porque tenían hermosas casas, tenían mucho poder económico, vivían en una de las ciudades más importantes de la antigüedad, aunque pagana, reventada inmoralmente, totalmente destrozada en el hedonismo y en los vicios carnales, pero ella se sentía feliz. Ciudades poderosas, ciudades que tenían en su momento grandes ejércitos. A ella le gustaba la vida externa, le gustaba mostrar que ella era una gran mujer de sociedad porque tenía un gran esposo, que tenía riquezas y tenía un montón de cosas. Las riquezas en sí no son malas, pero cuando comienzan a gobernar nuestro corazón, ahí es donde nosotros inclinamos nuestra balanza a algo equivocado. La mujer de Lot, al mirar hacia atrás, miró lo que estaba perdiendo y ahora, si seguía con Lot, se iba a ir con él, lo único que iba a tener era pérdidas, destrozos de lo emocional, de toda esa vida social tan hermosa, tan bella y todas estas cosas. Realmente Dios había dicho, nadie tiene que mirar. Los ángeles dijeron, no miren hacia atrás, vayan y caminen. Pero la esposa de Lot no aguantó, porque ella verdaderamente estaba entregada, no a Dios. Ella no entendió al Dios de su esposo. Ella no captó la bendición que podía tener, siendo de otra manera como lo era su, podríamos decir, tía política, Sara. Sara seguramente conoció o se conocieron entre ellos. Quizás habrá habido cierto entendimiento entre ellas, pero ella no siguió el ejemplo de esa tía política tan afable, que quizás tuvo sus errores, como vemos en la Biblia también, pero Sara era una persona que consideraba a Abraham. Por ejemplo, incluso cuando le tenían que echar a Agar porque estaba haciendo problemas, aunque eso provocó también Sara, y bueno, sí, se tuvo que aguantar la resabia de la mala decisión que había tomado, pero fue y le dijo a Abraham, hay que echar. No lo hizo ella por su propia cuenta. ¿Cuándo ella echó a Agar? Cuando Abraham le dijo, haz lo que quieras. Sí, Sara tenía carácter. Sara tenía, era una persona de cierto carácter y bastante fuerte cuando había que hacerlo, pero nunca desechó la autoridad de su esposo. Nunca lo dejó a su esposo de lado. Yo tomo las decisiones porque quiero. Yo también tengo plata. Esto también es todo mío. No fue nunca con esa actitud. Era una persona que tenía temor de Dios y que incluso lo llamó Señor a su esposo. Tampoco estamos pidiendo que ahora las esposas creyentes le llamen Señor a sus esposos. Llámenle por el nombre, llámenle con la forma cariñosa en que lo llaman siempre. No hay ningún problema. Pero lo que Pedro está rescatando y está haciendo ver que en las comunidades de las iglesias cristianas debe haber en las hermanas una conducta. Primero, como hemos visto en el versículo 4 y lo vemos en el versículo 5. Primero debe haber una sumisión de corazón al Señor, como lo tuvo Ana, como lo tuvo Ruth, como lo tuvo Sara y como otras mujeres en el Antiguo Testamento lo tuvieron. Incluso, vayamos a otra mujer pagana, Rahab. Prostituta, ramera, dice la Biblia, la rebaja más grande de una mujer, entregar su cuerpo para el trabajo sexual, para de esa manera ganarse la vida. Lo más horrible. Pero esta mujer entendió algo cuando vio al pueblo de Israel, cuando vio a estos varones que eran espías y fueron a Jericó, entendió algo. Mientras escuchaba, oía lo que estaba pasando, se dio cuenta que había un Dios que no era un Dios simplemente de rigor y que obligaba a dar sacrificios para no matar a los que le seguían, para no destruirlos o darles aflicciones. Sabía que el Dios de Israel era muy diferente y que también verdaderamente miraba a las mujeres de una manera distinta que la sociedad en la que ella se había criado y vivido. Hermanos, mujeres que quizás no tenían nada que ofrecer socialmente y espiritualmente, llegan al Dios de Israel y entienden que someterse a ese Dios puede darle mejores dividendos que lo que sería una vida entregada a las pasiones, entregada verdaderamente a la culturalización social del mundo. El mundo es mundo. Nosotros no vamos a parar muchas cosas que se hacen, pero lo que sí las hermanas pueden hacer un trabajo de testimonio cristiano y de evangelización muy grande con la sumisión a sus esposos. O las hermanas solteras, las jovencitas, señoritas todavía, que pueden hacerlo sometiéndose a sus padres. Es lo que Pablo explica en 1 Corintios 7. Ahora, es importante entender que los atavíos externos, como Pablo también lo explica en 1 Timoteo 2, 9 y 10, repite casi lo que dice Pedro en el versículo 3 y 4. Él hace ver allá que las mujeres tengan cuidado, diles, enséñales a las mujeres, le dice a Timoteo, que no se vistan con ostentación, que no anden en forma, digamos, mostrando mucha riqueza externa sin tener riqueza espiritual. La riqueza espiritual es la sabiduría de Dios, la santidad, la pureza y la castidad. Cuando una hermana entiende esto, va a tener mucho mayores bendiciones que Dios. Ahora, hablemos también para nosotros, los varones en la iglesia, porque Pedro no se quedó solamente con decirle cosas a las hermanas. También le dijo algo muy importante a los hermanos y que incluso influye en aspectos de la obra misionera de la iglesia. Dice, igualmente vosotros, igualmente, qué adverbio interesante aquí, igualmente. O sea, si la hermana se tiene que someter al Señor, tiene que tener un corazón afable, tiene que también tener decoro y castidad, igual los varones. Los varones no tienen más libertad que las hermanas en la iglesia en relación al Señor. Al contrario, tienen más responsabilidad todavía. Dice, igualmente vosotros, maridos, habitad con ellas con entendimiento. ¿Por qué con entendimiento? Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas o estorbadas. Y hay algo también muy importante. Y es el hecho de la convivencia de los hombres con sus esposas y con las hermanas incluso en la iglesia. Porque hasta el día de hoy, tristemente, hasta el día de hoy, todavía hay hombres que creen que son superiores a las mujeres y que ellos son mejores delante de Dios o son más apreciables por Dios que las mujeres. Todavía tienen ese concepto de Génesis 3, que la mujer no vale porque trajo el pecado al mundo. La pregunta es, ¿a quién le hizo responsable del pecado en el mundo Dios? ¿A la mujer? ¿A la mujer le hizo responsable? Según Romanos 5:12, no. Porque el pecado, dice, entró al mundo ¿por medio de quién? ¿Por un qué? ¿Por una mujer? Dice el versículo. Por lo menos en mi Biblia dice por un hombre. ¿Por qué Dios culpa al varón de la entrada del pecado y no a la mujer? El hombre sí, el hombre dijo, la mujer que me diste. Pero Dios dijo, no, tú eres el responsable. Por ti entró el pecado en el mundo. La pregunta es, ¿por qué? El hombre podría decir, pero pará. ¿Y por qué comiste cuando la mujer te ofreció? ¿Por qué no le dijiste a la mujer, no? Dios dijo que no. Dios dijo que eso no se debía hacer, de ese árbol no se podía tomar, no es correcto y no se debe hacer así. Vamos de acá. Salgamos de esta voz impropia a la que debemos oír, que era la de Satanás o la de la serpiente, como dice Génesis 3. Él tenía que haber liberado de esa influencia a su esposa, a Eva, o a la varona, como lo llamó él también inicialmente, la tenía que liberar de esa influencia, quitarla de ahí. ¿Pero qué hizo él? Él participó en el pecado porque escuchó, se ve que Eva le dijo, mirá que me está diciendo que si comemos vamos a ser igual a Dios, vamos a ser superpoderosos, vamos a ser personas que vamos a tener grandes poderes y capaz nosotros también vamos a poder crear, vamos a poder hacer. Satanás nunca le dijo a ellos que ellos descubrirían el bien y el mal, que eso es lo que sabe Dios. Sí, serían igual a Dios sabiendo el bien y el mal, pero no serían igual a Dios en su persona y en su ser. Se corromperían y el hecho de saber el mal los haría ahora responsables de haber traído el pecado a la creación. El pecado entró al mundo por el varón. Entró al pecado por el varón, no por nosotros, no por la mujer. Dios hizo responsable. Es interesante aquí también que es el varón el que aporta el pecado en la naturaleza humana. Esto no es nuestro tema de hoy, pero es importante entender y saber que el hombre debe estar con su esposa o en relación a las hermanas en la iglesia, debe estar con entendimiento, con responsabilidad y saber que ellas son de honor en la iglesia y son coherederas de la gracia, porque me van a perdonar muchos varones que son a veces demasiado autoritarios, incluso hacia sus hermanas, a sus esposas, son muy autoritarios. Les voy a decir, tanto ellas como nosotros, los varones, hemos sido salvados por el mismo Cristo y por la misma sangre. Pero la entrada del pecado al mundo la trajeron los varones por irresponsable. Sí, viene de Adán. Sí, está bien. Pero hay que saber algo. Dios le hizo totalmente culpable de la entrada al pecado a Adán y no a la mujer. Sí, no decimos que la mujer no haya hecho. Y sí, la voluntad originalmente para Dios como castigo en relación a la mujer era que su voluntad estaría bajo la voluntad del varón. ¿Pero en qué sentido? En que él tenía que ser la cabeza y ella ¿qué? Pablo lo explica eso en Efesios 5. ¿Qué es la mujer en el matrimonio? El cuerpo. La mayor parte de la relación en el matrimonio es de la mujer y el varón, dice, es la cabeza, pero del cuello para abajo es la mujer. Por eso, dice también Pablo, que quien maltrata a una hermana, quien desprecia a su esposa, se desprecia a sí mismo. Porque todos nosotros, dice Pablo, cuidamos mucho nuestro cuerpo, porque la cabeza depende, sí o sí, del cuerpo. Porque ¿en dónde está el corazón? ¿Dónde está el estómago? ¿Dónde están todo el aparato digestivo? ¿El aparato circulatorio? ¿Dónde está su centro? El aparato respiratorio, ¿dónde está su centro? En el cuerpo, dentro de lo que es, llamamos el tórax. Ahí están las fuentes de estos aparatos que el cuerpo tiene para que la cabeza tenga ¿qué? Vida. El cerebro sin el corazón no puede vivir. El cerebro sin el aparato digestivo no puede vivir porque necesita nutrientes. El cerebro sin aire no vive. El aparato respiratorio. Un matrimonio en donde su cuerpo no trabaja bien porque tiene un maltrato por parte de la cabeza es una. ¿Por qué el cuerpo se arruina? Porque la cabeza no anda bien. Estoy hablando del cuerpo físico nuestro. Cuando la persona tiene malos conceptos de alimentación, malos deseos, tiene vicios porque se deja llevar mentalmente por ciertas cosas, entonces el cuerpo comienza a destruirse. Cuando la cabeza anda bien, el cuerpo también va a andar bien. Yo no digo que no puedan haber cosas congénitas, problemas que se provocan en el cuerpo sin intención por parte de la persona, pero puede pasar que brotan enfermedades y demás cosas, pero un matrimonio, donde la cabeza tiene falsos conceptos en relación a la sumisión de la esposa, es un matrimonio que no es realmente un matrimonio. Es una relación de patrón y empleada. Y eso no puede ser. Eso no es lo que la Biblia enseña. Pedro hace ver que primero deben actuar con entendimiento. Eso quiere decir que el hombre, el varón, tiene que saber que su esposa se somete a él solo, como dijimos al principio, si él se somete a Cristo. Si él lo tiene como cabeza y autoridad a Cristo. Porque la esposa, es cierto, recibe instrucción, es también llevada en la relación matrimonial, el sacerdote de la familia, podemos decir así, la cabeza, que Dios mismo lo pone, es, pero él es la cabeza. Pero tiene que ser una cabeza pensante, entendida, cuerda, sobria. Pero también, por sobre todo, se encierra en todo esto, amante, que ama. No la tiene a su esposa por sumisión social, por sumisión cultural. Ella está sometida. Es interesante que Pablo le dice a las hermanas que se sometan a sus maridos, pero que ellas se sometan, no que el marido la someta. No dice eso la Biblia. El marido no tiene que someter a su esposa, debe esperar que ella se someta a él. ¿Pero por qué? Porque él la ama, él la cuida y la tiene, como dice acá Pedro, como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. No fui más salvo que ella, ni ella más que yo. Ambos somos co-salvados, todos, por la misma sangre y por el mismo Cristo. No hay diferencia, no hay ninguna diferencia. Si hay pecado en nosotros y necesitamos y habíamos necesitado la salvación de Cristo, tanto el varón como la mujer son pecadores. No hay diferencia en esto. Ambos nacieron del vientre de una mujer pecadores. Fueron formados en maldad, concebidos en pecado. No hay diferencia entre la mujer y el varón. Por eso los hermanos en las iglesias deben saber que si quieren tener matrimonios responsables, deben cuidar a sus esposas en este sentido. Lo que tienen que hacer es verdaderamente saber que Dios las ha hecho con una forma distinta de pensar, de sentir, emocionalmente diferentes a los hombres, y ellos tienen que saber que son más sensibles a muchas reacciones y estimulaciones externas que los varones. Esto está tanto bíblicamente comprobado como hasta incluso los que estudian la personalidad, secularmente hablando, digo, los que estudian y hacen ciertos consejos y demás cosas. Es importante que verdaderamente nosotros entendamos esto. Si no, vamos a equivocar el camino en el matrimonio y también en la comunidad cristiana, en la comunidad de las iglesias, se va a entorpecer el testimonio y la evangelización cae en descrédito. Porque lo único que van a ver la gente del mundo, y en especial las mujeres en el mundo, van a ver que allá entran a esas iglesias y lo único que hay es maltrato. Porque emocionalmente hay maltrato, sentimentalmente hay maltrato, en actitudes hay maltrato. Entonces no funciona así. No es así lo que Dios está esperando de la iglesia. Repito, en ninguna parte de la Biblia, en especial el Nuevo Testamento, le dice que los maridos deben someter a sus mujeres. La mujer sométase, pero es un mandamiento dado por Dios, no por los varones en la iglesia o el pastor, menos el pastor de la iglesia. Guay con esto. Guay con esto. El pastor de la iglesia enseña. Sí, dice lo que la Biblia enseña, pero no está autorizado por Dios a someter a las mujeres en la iglesia. Al contrario, el pastor debe orar por las hermanas en la iglesia. Debe rogar a Dios por ellas para que ellas encuentren la delicia de tener una relación casta, reverente ante Dios, y así lo harán delante de sus esposos mucho más fácil. Pero los esposos, los varones de la iglesia, deben aprender a tratar a sus esposas y a las hermanas en la iglesia como coherederas, como personas que fueron salvadas por el mismo Cristo y lavadas por la misma sangre de Cristo. No hay diferencia. Saber que ellos son tan pecadores como ellas en coigualdad también. Y que necesitan todos varones y mujeres en la iglesia necesitan de la gracia de Dios. Si no, lamentablemente, el concepto estará equivocado. Y finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. En un corazón afable por el Señor, de varones en la iglesia y mujeres, si estos mandamientos, dice, finalmente sed todos, varones y mujeres, acá no hay distinción, todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos. Compasivos es que nos comprendemos, entendemos, sabemos que todos estamos bajo el señorío del Señor Jesucristo. Amándoos, dice, eso es accionando en bondades, en todo, haciendo todo lo posible para que verdaderamente lo fraternal en la iglesia verdaderamente sea una realidad. Después dice, misericordiosos, amigables. Estas actitudes, estas acciones del versículo 8, si se cumple verdaderamente, serán algo hermoso para el testimonio de la iglesia en el mundo. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros fuisteis llamados para que heredarais bendición. Para que heredarais bendición. ¿Queremos tener bendiciones como hijos de Dios? Como congregaciones, relaciones mucho más factibles, hermosas en la iglesia, entonces aprendamos a resistir al mal, no con más mal, sino con el bien. Romanos capítulo 12, versículo 19 al 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si tu enemigo dice, te necesita algo, necesita esto o aquello, dale. Porque de esta manera, dice versículo 21, vas a acumular ascuas de fuego sobre su cabeza. Nosotros tenemos que aprender lo que dice ahí el versículo 23 del capítulo 2. Quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que remitía la causa al que juzga justamente. Esto es lo que hizo Cristo. Si en la iglesia tuve un percance con un hermano, lo encomiendo a Dios. Si en la sociedad, en el vecindario, en la ciudad donde vivo, lo que sea, tuve un percance, hubo un problema, alguna enemistad, lo encomiendo al Señor. Y en lo que esté de mí, trataré de estar en paz. Del otro no puedo decir nada, pero en lo que dependa de mí, trataré de estar en paz. Hermanos, la iglesia verdaderamente debe ser un lugar de refugio espiritual, emocional y hasta sentimental para aquellos que no conocen a Cristo y que cuando llegan por primera vez a una congregación encuentran amor, misericordia, compasión y amistad. Encuentran verdaderamente lo que quizás en el mundo nadie les quiere dar o nunca entendieron ese concepto. Oremos para que los matrimonios, las familias y las iglesias puedan verdaderamente tener esta convivencia del versículo 8. Padre Santo, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por lo que ella nos enseña y nos da. Muchas gracias, Señor, por tu amor y bondad y también porque nos das enseñanzas que sabemos que si las ponemos en práctica serán de gran bendición para la Iglesia de Cristo en este mundo. En el nombre de Jesús, amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.